El espacio de preguntas. Algunas quedaron de hoy, quedaron ahí picando para Rubén. Supongo que por ahí esto de Alejo generará otra. Bueno, y sobre por ahí alguna cosa que les ha quedado de otros días, o que tengan ganas de preguntar sobre lo que tengan ganas de preguntar. Y menos de matemáticas. Esas cosas. Yo quería decir que es inevitable que a partir de las exposiciones de ustedes esas palabras se lleguen a experiencias propias. Es inevitable. Yo me quedé con dos experiencias. Una, a partir de lo que Rubén contó en el Salón de los Patriotas, en la Casa de Gobierno, me pareció muy apropiado, porque es muy fuerte cuando uno entra en ese lugar. Ver personalidades de latinoamericanas como Chávez, como Evo Morales, Calderón, Evita, y yo por lo menos tuve la sensación de estar en otro país, o sea, venir de la dictadura, venir de todo un proceso de tanto silencio, donde la palabra no se podía hablar, donde los adolescentes éramos poco masacrados en la calle. Vivir esto me resultó una emoción muy fuerte. Y quiero agregar para los que no fueron que es una experiencia muy interesante porque además de recorrer eso, nos todos pasamos por la Casa del Gobierno, llegamos hasta el balcón. O sea, la visita tiene el balcón y uno va al balcón donde se pone la plaza. O sea, donde. Entonces, bueno, usted habló de que el sujeto se pone, tuve esa sensación, ¿no? Como que se está reescribiendo desde algún lugar, por lo menos desde la impronta del espacio, ¿no? El espacio se inviste de otra manera. Eso. Yo quería preguntarle cómo ven ustedes el posible hoy pensar en un aporte de la Iglesia como institución a la conformación de otro mundo distinto, digamos, ¿no? A la conformación del mundo que soñamos. Aquí está Rafael, Tony. Sí, sí. Desde lo institucional, de la Iglesia. Sí, pensando que, o sea, desde la institución, pero como que dentro de la institución puede haber distintos sectores de pugna, ¿no? La ley. O sea, si creemos o si creen que puede haber históricamente alguna línea que se pueda imponer para que en algún punto la institución de la Iglesia pueda estar construyendo también el mundo que soñamos y no sea siempre el mundo que viene siendo. Después. Yo pienso que para mí las instituciones religiosas agotaron el sentido de un discurso religioso que parece que está fetichizado y se, en líneas generales, las instituciones religiosas se apropiaron del discurso de Dios para hacer de eso un arma de dominación. Creo que por la propia dinámica de que ningún sistema es homogéneo totalmente, siempre hay fisuras por donde se abren líneas de fuga y movimientos de liberación. Dentro de la Iglesia siempre van a existir, además por el hecho de que, por una cuestión política, la Iglesia tiene fichas en todos lados y los pobres en general suelen advertirlos mejor y posicionarlos mejor a los ministros religiosos de cómo hacer teología. En realidad los teólogos de la liberación en líneas generales dicen que los que han evangelizado a ellos han sido los pobres. En ese sentido siempre la puerta está abierta y siempre va a haber gérmenes de liberación en todas las instituciones. Pero en lo personal yo no creo que pueda venir por ese lado. A mí me parece, coincido con lo de Rafael en cuanto a que siempre dentro de las iglesias hubo gérmenes de liberación, intentos de resistencia, porque la historia es así, la historia es la lucha entre dos proyectos, toda la historia, y Rubén nos habló muy bien de cómo esos dos proyectos en pugnas también están dentro del mismo mundo bíblico y después en el mundo de Jesús, el mundo de dominación, el proyecto de dominación y el proyecto de resistencia. Creo que me me centro un poquito más en la Iglesia Católica, creo que esta estructura, como institución, no tiene posibilidades de construir otro mundo posible. Creo que hay que construir asamblea, hay que construir comunidad, hay que construir eclesías, hay que construir iglesias. Algunas se dan dentro de la institución, dentro del marco de la institución, pero no dentro de la institución. Y otras se dan por afuera. Yo considero que hoy las nuevas eclesías son los nuevos movimientos sociales, las asambleas, todos esos grupos en donde hombres y mujeres se reúnen para pensar y construir un mundo más justo y más fraterno. Si vos me decís hoy, te digo no, la institución. Y está claro en una línea de pensamiento, que es la línea de Benedicto XVI, que es la línea de Bergoglio, que es la línea del lamentablemente futuro presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, va a ser ayer. No veo ningún tipo de posibilidades de ahí. Pero también es verdad, como decía Rubén hoy hablando de los símbolos, que la gente, el pueblo interpreta desde otro lugar y construye desde otro lugar. Y me parece que hay que apostar ahí. Si me decís desde ahí, desde ese concepto de iglesia como asamblea, no institución, te digo sí, es posible construir desde la iglesia otro mundo, aportar con otros a construir una sociedad distinta. Si me decís desde la institución, directamente hoy te digo que no. Por supuesto que los milagros existen, pero hoy te digo que no. No sé, Rodolfo, ¿qué vos querés decir algo? No, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que nunca hay que cerrar puertas, pero es cierto, la institución como institución es una institución de poder, ¿no es cierto?, de poder, manipula, etc. Pero la iglesia no es la institución. O sea, la iglesia la constituimos nosotros los creyentes, nos reunimos en asamblea, esto es una iglesia. En este momento, nosotros, bueno, esa es la. Y en ese sentido, sí, yo creo que como cristianos, como asamblea, tenemos que ser parte importante en la construcción de una nueva sociedad, ¿no? De nuevos seres humanos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, sí, absolutamente, ¿no? Pero es cierto, la institución como institución es una institución de poder y en todo caso podemos hacer el trabajo de toda esta institución. Pero no es desde ahí realmente donde vamos a poder construir una nueva sociedad. No, eso. Digo, yo siento eso también, ¿no? De que cada vez que nos encontramos con los pibes en el espacio del MED y se juntan 20 pibes de distintos barrios, nuestra iglesia es esa, ¿no? 20 pibes de distintos barrios intentando construir un proyecto colectivo, es eso, ¿no? O armar un campamento donde vengan 200 pibes de distintos barrios, nosotros creemos en esa iglesia, ¿no? Y porque en lo que está diciendo Alejo y en lo que vimos también, me parece que se hicieron algunas precisiones que nos permiten discriminar una cuestión que por momentos es bastante confusa. La institución, cuando habla la misma terminología que nosotros, está usando las mismas palabras, pero estamos hablando de cosas diferentes. Porque lo que vimos, los dos testimonios que vimos, realmente son maravillosos porque nos hablan de una manera concreta mucho de lo que nos estaba diciendo Rubén respecto de la fe. La fe tiene una base material, no metafísica. Entonces, porque la fe que libera es la fe que mira a donde Dios mira. La fe que me aliena es la que lo mira a Dios, pero la fe que me libera es la que mira a donde Dios mira, que es el hombre. Entonces, a veces estamos hablando de fe, la institución habla de fe, los ministros religiosos hablan de fe, nosotros hablamos de fe, pero estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y esa base material que me libera, que es la fe, tiene una base afectiva, porque la esperanza nace cuando yo tengo algún soporte libidinal y afectivo que en algún lugar lo tengo que haber construido y siempre queda registro de eso. Ese chico pudo salir adelante porque también vimos que hubo una madre que se ocupó. Ese pibe tuvo registros de enlace afectivo. Esas cosas le van dando identidad y esperanza y fuerza para poder ponerse y oponerse, ¿no? Porque ponerse también es oponerse. Entonces, no estamos hablando, cuando hablamos de fe, de una fe que nace, que viene de arriba y nos despierta la conciencia de una manera metafísica. No, no. La fe tiene que ver con otra cosa. Sí, pero yo también quería decir que con la iglesia, con mantener el sentido y por ahí usando las mismas cosas con sentido diferente, en general le caemos en discusión, porque aquellos cristianos o católicos que no se convicen con ese modelo impuesto, lo modélico, lo ideal, no tienen la posibilidad de incluirse como otra forma de ser iglesia, ¿no? Y bueno, Jesús anunció el reino y tuvo discusión, y lo deben estar preguntando qué pasó de eso que no tenemos hasta ahora. Pero sí que es posible construir desde otro lugar. Sí, desde otro lugar. Me parece que la apuesta va por ahí, ¿no? Construir desde otro lugar. Es decir, como, bueno, le he puesto mi iglesia. Yo siempre digo, hoy mi iglesia es el colectivo de teología de la liberación, es el lugar desde donde comparto la vida, comparto la fe, comparto la militancia y comparto el sueño y la utopía de una sociedad distinta. Y no solamente comparto un sueño, sino que comparto lo concreto de construir, ¿no? Y entonces me parece que desde esos lugares es desde donde hay que dar esta batalla cultural. Hoy, esta lucha por el sentido, ¿no? Tenemos que darla desde estos lugares, ¿no? La institución lo que hace al símbolo es dogmatizarlo. Y cuando dogmatiza el símbolo pierde su efecto, porque el símbolo es polisémico. El símbolo tiene infinidad de sentidos, pero la institución lo que hace lo dogmatiza. Le pone un solo esto significa esto, y no puede significar otra cosa. Entonces, donde entramos en este juego, dejamos de ser sujetos. Nos ponen a nosotros, ¿no? Nos la ponen. Iba a ser una barbaridad. Pero nos ponen a nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces entonces definen lo que es la cruz, lo que es el amor, lo que es esto, lo que es el dolor, lo que es todo, y lo que definen así, lo que es la familia, bueno, yo le iba a preguntar a Roberto, se dio mucho tiempo, lo del año pasado, la lucha por el matrimonio universal fue en la claridad, es ver hoy concretamente esta lucha por la, es la batalla cultural por ver quién interpreta el símbolo. Por eso la gran derrota de la institución el año pasado, ¿no? Aparte, una cosa que aterra a la institución es ver al pueblo movilizado, porque el pueblo cuando se moviliza no se lo puede controlar, ¿no? Y por eso la confesión es individual y no es colectiva, porque yo te agarro de a uno y te domino, entonces todos juntos es más difícil. Claro, sobre eso que lo del matrimonio igualitario, a mí me ha emocionado eso, la verdad, porque yo pienso en esas minorías, porque la verdad es que son minorías, cuánto desprecio han recibido, incluso el que nosotros le dábamos, porque nosotros hemos sido, aquí también tenemos que ser honestos con nosotros mismos, críticos, ¿no? Nosotros hemos sido formados de esa manera que despreciábamos, considerábamos como, no sé, como seres enfermos, de hecho. El haber podido superar, no lo hemos superado completamente, porque esto es un proceso, hay que superar esto culturalmente, ¿no? Pero superar esto es uno de los grandes triunfos que podemos considerar nosotros del proyecto de Jesús, o sea, del proyecto cristiano en serio, ¿no? Poder llegar a lograr esos espacios de liberación, ¿no? Ese reconocimiento a estos sujetos, ¿no es cierto?, a los que no nos reconocíamos antes, ¿no? Y me parece que ahí son muchas batallas todavía las que tenemos que dar, ¿no? Realmente que el proyecto de Jesús es un proyecto formidable, porque es el proyecto realmente de liberación, ¿no? Y esto es el que nos une, por eso cuando se nos habla de la institución, ¿viste? Bueno, la institución, es un... De hecho, es un proyecto de poder, pero de poder de dominación, que no es lo que Jesús decía, que Jesús hablaba del proyecto el poder como servicio, como diaconía, pero lo hablaba en serio, como diaconía en serio, como servicio en serio, ¿no? Yo creo que, bueno, son muchas batallas, vamos teniendo triunfos, derrotas, triunfos y derrotas. Celebremos los triunfos. También, bueno, nos entristecemos por la derrota, pero los triunfos hay que celebrarlos. Sí. Yo lo que quería, haciendo de este diagnóstico, bien planteado, que claramente la institución iglesia no es un espacio posible de construcción de esta utopía o de este horizonte, ¿no? Al contrario, digamos, claramente es una piedra en el camino para la construcción de una utopía en este marco. Digo, ¿cuál es, siendo una oposición o una resistencia de la institución iglesia, cuál es la estrategia, ¿no? Quizás la construcción de base, digamos, o ese tipo de construcciones, respecto a la interpelación, digamos, o al debilitamiento de esta fuerza tan potente, digamos, que impide la construcción de una teología de la liberación, de una concepción de la religión en este sentido, digamos. ¿Qué posibilidades tiene la teología de la liberación o qué perspectivas tiene, digamos, respecto a interpelar a la institución iglesia, respecto a voltear, digamos, en ese instante, más allá de la construcción colateral, digamos, la construcción de base? Si hay alguna planteo en ese sentido, del colectivo. No, está muy bien. Yo te doy una breve respuesta para que después los compañeros digan otras cosas. A nosotros no nos interesa realmente interpelar a la institución iglesia. La verdad que ahí la damos como perdida la batalla. Yo te quiero incluso decir brevemente nuestra experiencia como curas del tercer mundo. Nosotros tuvimos claro que no teníamos que dar la lucha al interior de la iglesia y menos para conseguir determinados derechos al interior de la iglesia, sino volcar lo que nosotros representábamos y éramos volcarlos al servicio del pueblo, de la liberación, ¿no? Me parece que esa es una forma de interpelar, ¿no? Pero indirecta, no directamente. Yo creo que directamente no conseguimos nada. Indirectamente algunos se sentirán interpelados y otros no, pero yo creo que la gran interpelación está precisamente en la práctica. No me gusta decir ejemplo, pero en último término es un ejemplo, pero es nuestra práctica, finalmente una práctica cristiana, así de base, interpela, necesariamente interpela. Sí, aparte, la teología de liberación no es un intento de construir otra institución, sino que precisamente es un aporte que hace a toda la construcción, a toda la lucha popular. Es un aporte más. Eso fue en la historia, como lo explicaba Martín en el encuentro pasado, y va desde ahí, que los cristianos de base que comparten y construyen con otros, marxistas, no marxistas, peronistas, kirchneristas, lo que sean, pero que construyen porque hay un objetivo común, que es la construcción de una sociedad más justa. El aporte viene de ahí. Y a la institución, la institución tiene un poder que también se lo ha dado, se lo da, no el pueblo, sino que el poder se lo da el otro poder, que es el poder político, ¿no? Pero yo creo que la institución como tal, hoy, hay una gran debilidad, se va debilitando lentamente, por más que todavía tenga influencia, ¿no? Esta idea del Benedicto XVI de decir, bueno, prefiero pocos, pero... ¿cómo es que dice? Prefiero pocos, pero leales, pero fieles, antes que muchos y que estén ahí. Bueno, va mostrando que la institución se va quedando en un pequeño círculo. Creo que la batalla la vamos dando desde abajo, que no hay otra manera de darle la batalla, sino es desde abajo, ¿no? Es desde abajo y desde la construcción de poder popular, en donde el cristianismo de base, el cristianismo de Jesús, tiene mucho para aportar y tiene mucho para decir, ¿no? Pero no para construir otra iglesia. Ojalá que dentro de la institución las líneas de resistencia que hay ahí dentro de la iglesia, como los curas por la opción por los pobres y otros, tengan la fuerza que... Pero la realidad es que me parece que la militancia y la pelea hay que darlo por fuera, creo yo. Sí, yo pensaba también, que digo, no hay que pensarlo como un partido político, digo, ¿no? Sino acompañando los procesos de organización del campo popular, ¿no? Digo, si uno piensa en ese ejemplo de la ley de matrimonio igualitario, la teología de la liberación tiene, digo, quienes tuvo y tiene mucho que ver, digo, y el lugar es el acompañamiento los procesos de organización popular que tiene que ver con esa búsqueda, ese proyecto de utopía, y cada vez que entendamos de que el sentido es ese, habrá que estar acompañando eso, lo de la ley de matrimonio igualitario. Si entendemos de que hay que estar con las víctimas del terrorismo de Estado en los juicios, hay que estar acompañando esos procesos. Si entendemos que hay que estar en la sanción de la asignación universal por hijo, eso significa el bienestar de los pibes y de nuestros nenes en los barrios, de las mamás de los barrios, hay que estar acompañando esos procesos con los otros actores que forman parte de la vida política, ¿no? Con movimientos sociales, con los sindicatos, con todos esos actores que hacen de que eso, que se transforma en un proyecto, sea realizable, digamos, ¿no? Pero no como estructura, como partido político, sino como un espacio de acompañamiento a todos esos procesos, ¿no? Yo iba al hecho de que, digamos, es cierto que es acompañar en este proceso de organización popular, pero, digamos, siguiendo lo que planteaba Rubén, me parece que la disputa es la disputa realmente esta por el sentido respecto a la religión, a la fe. Digo, no es una disputa de sentido no específica. La especificidad de la religión de liberación es la disputa en torno a la, cómo la religión. En no. Ese sentido, digo... Pero eso atraviesa todo lo otro también, ¿no? Digo, cuando uno habla del matrimonio igualitario también está hablando de eso, ¿no? Sí, pero, de acuerdo, pero lo que él dice es cierto. Yo suelo decir también, nosotros le tenemos que devolver a nuestro pueblo el Jesús que le han robado. De hecho, porque le han dado un Jesús, ¿no es cierto?, cambiado. Nosotros que tenemos, tenemos posibilidades por el hecho, por nuestra historia, nuestra formación, tenemos el deber de devolverle a nuestro pueblo el Jesús, viste, que les han robado. Y eso es lo que vos planteás, ¿no? Dar la lucha hermenéutica. Yo creo que eso, en ese sentido, sí. Pero darla, no yendo a un debatir con, porque, viste, ir a debatir con un jerarca, viste, no tiene sentido. Pero sí, dar esa lucha hermenéutica, digamos, con los sectores populares, sectores medios, etcétera, ¿no? Nosotros queremos que con esto, es decir, esto que estamos haciendo acá en Tandil, lo que hacemos en La Plata, lo que hacemos ahora que estamos presentando el libro de Rubén de la Hegemonía de los Cruzados por distintos lugares, nosotros creemos que ahí estamos dando la batalla. No, ahí estamos intentando presentar, nosotros intentamos presentar en estos encuentros otra manera de pensar a Jesús, devolverle al pueblo el Jesús que le quitaron, como dijo Rubén, y devolverle también la fe que le quitaron y devolverle la, digamos, el sentido religioso desde otro lugar, el sentido cristiano que le quitaron. Nosotros tenemos acá, estamos en una batalla. Y yo sé que por más que en La Plata, el día que presentamos el libro con Rubén eran casi 150 personas. Yo sé que es esto en La Plata, pero yo sé que ayer lo sabe y seguramente nos gustó. Bueno, nosotros sabemos que ahí estamos dando una batalla, ¿no? Pero no vamos a... Esa cuestión es sentarte en un debate. No, tenemos que confrontar de nuestra práctica concreta, porque lo que la teología de liberación nace de la práctica, no nace de la teoría, no es otra teoría, no es otra teología teórica. Nace de una práctica concreta y entonces es nuestra práctica concreta la que nos va haciendo reflexionar y trasladar eso a una reflexión teórica junto con el pueblo de quién es Jesús, de qué es la fe, de qué es el cristianismo. Sí, porque mira, estaba escuchándolo, me pareció Rubén por ahí, que lo que proponían era, o que lo que proponían sea acompañar las deidades populares, los santos canonizados por el pueblo, acompañar ese movimiento, no sé si lo sentí mal, si ese era el camino que proponían. Y me gustaría preguntarles, porque con la matriz católica en la frente, fue difícil pensar desde otro lado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su posicionamiento respecto de la, para mi modo de ver, la religión monoteísta más politeísta es la católica? Porque tiene una cantidad de deidades, casi para cada día de la semana, casi para cada cosa que los chicos tienen, para el estudio, para los abogados, para el desgravista, siempre hay una deidad, para la embarazada. Lo estudio con mucho detenimiento, con preocupación, y me causa tremenda gracia, pero quería ver cuál es su posición respecto de esa cuestión de la unificación, por la unificación, si lo canoniza el pueblo, entonces la iglesia ya hacemos, construimos alrededor de donde canonizó y hacemos la iglesia, de la familia, por 100 años están a mis acuerdos, si los chicos quieren un ladrón, fuera de verdad un Robin Hood, y entonces ahora es santo. ¿No? Y si no le inventamos uno, este indio que lo agarramos de acá, que lo llevamos se murió allá en Roma, y es un santo, por eso se murió en Roma. ¿Cuál es su posición respecto de la liberación respecto de esta deificación masiva que tiene la Iglesia Católica, que no aparece en los textos? Cuando uno lea los textos, no hay forma de encontrar esta santificación masiva. Sí, los. A ver, los pueblos en general, no en general, siempre, y todos los pueblos son politeístas, pero hay que entender esto, ¿por qué? Porque tienen una cantidad de símbolos, porque eso tiene que ver precisamente con esto, cómo el símbolo, el sujeto cómo se construye simbólicamente. Y ahí depende, las culturas, por ejemplo, son diversas, y entonces los símbolos son diversos, ¿no? Y si nosotros tomamos por ejemplo, a los griegos y vemos los dioses griegos, y después ponemos los santos de la Iglesia Católica, vamos a ver que coinciden. Para cada necesidad humana había un dios, ¿no es cierto? Bueno, la Iglesia construyó el monoteísmo y por lo tanto en lugar de Dios puso el santo. Pero el santo ocupa el lugar que ocupaba el dios, ¿no? Ahora, ¿por qué se construye el monoteísmo? Bueno, yo puedo explicar el monoteísmo que construye, impone la Iglesia Católica, tiene que ver también con la construcción de una sola iglesia, ¿no? De un poder político. Porque de hecho, eso lo expresa muy bien Eusebio de Cesarea, allá en el siglo IV, el teólogo del el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino para homogeneizar a una iglesia que tenía que legitimar el imperio romano, construye la teología propiamente imperial, que se sintetiza en tres principios: un solo Dios, una sola iglesia, un solo imperio, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad ideológica, en el que se expresa teológicamente, ¿no es cierto?, para condenar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con ese proyecto, con esa construcción. Entonces todos los obispos en ese momento estaban de acuerdo, son condenados por el concilio y desterrados por el poder político, es decir, por el emperador Constantino, ¿no? Entonces, la proliferación de santos, de símbolos, tiene que ver con esta construcción de los sujetos. Los sujetos construyen esos símbolos que tienen que ver con determinados contextos, ¿no? Contextos sociales, contextos económicos, sociales, políticos, culturales, ¿no? Un gauchito gil no se explica sin el contexto correntino, en un determinado momento. Y después asume mucha fuerza en otro contexto, donde se lo ve como necesario para construir esta identidad en un contexto de tanta desolación como es la imposición del neoliberalismo esta pérdida de identidades, porque desaparecen los proyectos, etcétera, es cuando un símbolo como el Ochitojín tiene una fuerza enorme, porque eso le da identidad a sectores sociales que estaban completamente desamparados y completamente desprotegidos, ¿no? Entonces, no hay que... yo no propicio la creación... No hago postulado por San Cayetano o por el Gauchito Gil o por quien sea, ¿no es cierto? Lo que trato es de entender cómo los sujetos construyen estos símbolos, de entender, y en la medida en que tengo que ver relación con esto, yo trato que esos símbolos realmente reviertan constructivamente al sujeto, es decir, que el sujeto se los apropie, ¿no es cierto? Y que con esos símbolos les sirvan para identificarse, para construirse, y que sepan dar la lucha para que no se los roben o ahora se los devuelvan como fetiche, ¿no es cierto? Porque se los apropian y se los devuelvan como fetiche. ¿Qué es lo que hace la institución? Es que es lo que hace el poder. El poder, claro que trabaja sobre esos símbolos. Ahora, es un error completo entonces querer borrarlo, porque eso no se puede. ¿No es cierto? Yo creo que, me parece que esto es fundamental. Es como querer borrar la religión. Yo le digo a todos los ateos, le digo, yo los rasco un poquito y ya les descubro la religión. Es dar una lucha perdida de antemano, pero además es una lucha que no sirve. Lo importante es, digamos, que lo que el sujeto construye culturalmente, ¿no es cierto?, realmente sirva para esa construcción del sujeto, para que los sujetos se puedan poner, ¿no es cierto?, el sujeto individual, el sujeto colectivo, ¿no es cierto?, la nación, el pueblo, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Sí, bueno, un poco retomando lo que creo que también estos símbolos, el perito, el galletano, todo, impiden la resignificación de Jesús como se está planteando. Son muy funcionales en la Iglesia Católica que después está armada, porque si bien permiten y facilitan la construcción del sujeto, en general es la construcción de un sujeto individual, orientado más a proyectos de utopías, que es la resolución del problema práctico, del trabajo, de la causa urgente, de la cosa inmediata que quiere resolver el individuo. No hay un planteo que vaya mucho más allá, que sería el de un Jesús, que da respuesta no a un individuo sino a una sociedad. Mi pregunta de hoy, ¿resignificado ese Jesús que ustedes saben? ¿Ahora qué? Como si está la conseguida, viene en línea con esto que no proponemos, no sé, un poder para ver a la Iglesia, contrarrestar estas enseñanzas. No, pero si esto hace carne, que de hecho en la historia de los últimos 40 años ha hecho carne en muchos lugares, esa utopía no tiende a diluirse si no está orientada, capitalizada, no sé qué palabra utilizar. No digo institucionalizada, porque yo sé que cae en otro terreno, pero si queda en la mera espontaneidad de un sentimiento popular. No, eso requiere organización, pero no se trata de una organización directamente eclesiástica, sino se trata de las organizaciones populares, ¿no? En esas organizaciones populares donde debe estar como fermento todo el impulso cristiano. Es decir, el impulso cristiano con sus valores, con sus mensajes, con sus símbolos, etc., debe estar presente realmente como fermento. Bueno, eso es el Evangelio, por otra parte, ¿no? Digamos, ser fermento de la masa, ser fermento realmente que transforme la realidad. Y se requiere organización, claro. No se trata... los cristianos pueden organizarse o no, digamos, como organización cristiana. Esto existe o no existe. Bueno, el MED es una organización cristiana, en último término, es una organización cristiana, ¿no? Pero es una organización cristiana que no quiere institucionalizarse con un poder del MED, sino que quiere servir precisamente a la organización popular. Pero en este sentido, sí. De hecho, nosotros somos hoy un colectivo, a veces un sujeto colectivo, ¿no es cierto?, que estamos tratando de transmitir un mensaje cristiano, ¿no? Eso se puede hacer de distintas maneras, ¿no? En los barrios, en las asambleas, etcétera, ¿no? Y el mensaje, no hay que tener temor de que desaparezca el mensaje si no hay una institución que lo está planteando, ¿no? Lo que necesitamos es realmente militantes que transmiten este mensaje, ¿no? Creo que eso se fue el movimiento de Jesús. Claro, bueno, eso es una cosa muy importante, el movimiento, o sea, Jesús construye un movimiento, ¿ves? Entonces Jesús no construyó una iglesia, una institución, etc., sino que construyó un movimiento, ¿no? Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Y lo que también es importante rescatar, justamente es el gran aporte de la teología de la liberación, ¿no? La recuperación de la filiación política del mensaje de Jesús, que era una praxis, fundamentalmente. No, Jesús no dejó un camino trazado de cómo tuvimos que hacer la revolución, cómo tuvimos que crear el mundo, no. Dejó una orientación, porque la praxis define al cristianismo y a la teología de la liberación como un camino más que como una verdad, como una forma de ubicarse frente al otro y frente a los poderes de dominación, que es pensar desde el pobre, ¿no? Desde el poder. O sea, eso es una conversión epistemológica que nos ubica a poner el mundo patas para arriba. Ya, y hacer teología desde el lugar del pobre ya es pensar las cosas dadas vueltas. Eso supone una praxis, que no es lo mismo que una práctica, porque el sistema ya tiene preformateado hasta la forma como un militante se debe comportar dentro del sistema. Y práctica y praxis no son lo mismo, ¿no? Dentro uno, justamente cuando tiene una praxis confrontativa con el sistema, porque eso es praxis, reflexión, acción y reflexión, uno va interpelando la realidad y se va tratando de mover con todas las mediaciones posibles, entre ellas los símbolos religiosos, para construir esa utopía. Pero si yo me quedo solamente con la práctica, no hay reflexión, no hay teoría, entonces soy un militante social de paladar negro, y a los franciscanos el bien sin mirar a quién. A la iglesia le encanta ese tipo de santos, que hacen el bien sin mentalidad política. Y después están los otros, que lo único que ven es la realidad a través de una hoja de ruta, y no hacen contacto con la realidad. Solo los fanáticos religiosos y también políticos de ultra izquierda que piensan desde la utopía como el punto de partida y no como el punto de llegada. Entonces la praxis de Jesús es el caminar con el pueblo desde el pobre, y ya eso nos da una orientación política para empezar a pensar una construcción que es responsabilidad nuestra. En la Biblia no vamos a encontrar un mapa, vamos a encontrar un norte, no existe el mapa. Yo en lo personal, en mi experiencia de trabajo colectivo en sectores de riesgo, yo coordino una cooperativa hace más de 10 años de 36 familias, más o menos una población de 200 personas. Y el 40% de esa población son todos evangélicos. Y ustedes no saben cómo las metáforas de los evangelios me sirven como herramientas de elaboración de la propia vida. También van resignificando algunas enseñanzas y parábolas del evangelio. Por eso es importante tomar esto, aunque sea, seamos creyentes o no, como militantes del campo popular, entender que la Biblia nos ofrece metáforas hermosísimas y poderosas para trabajar en el campo popular. Parece que es muy importante considerar esto. Además, no se puede pensar la historia revolucionaria de América Latina en los últimos 40 años sin pensar en el factor religioso, ¿no? Y cómo ha incidido eso. Sí. Yo me quedé pensando en los símbolos y esta cosa positiva de la puerta, de buscar herramientas para salir adelante. Y me queda realmente, si queda en el campo de la psiquiatría o si ahora es una forma de símbolo, el tema de lo negativo, del demonio, de los curas sanadores, del exorcismo, de las trabas, forma un tipo de simbolismo de miedo, es algo cultural. Interpreta como algo psicológico, psiquiátrico. ¿En qué mundo entra esta parte? Sí, aquí Rafael el psicólogo es el más indicado para dar orientaciones sobre esto. Pero yo quiero decir algo. Los símbolos, como decíamos, hay una dialéctica interna de los símbolos se transforman fácilmente en fetiches, ¿no? En fetiches, y los fetiches siempre, entonces, son símbolos que se resignifican y que destruyen al sujeto, van en contra de la construcción del sujeto y no de la realización del sujeto, ¿no? Vos fíjate, el símbolo de la serpiente, por ejemplo. Vos sabrás, ¿no es cierto?, que la serpiente pertenece a todas las culturas y no es precisamente el demonio. Pero todo lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué en un determinado momento pasa a ser el demonio? O sea, hay una resignificación que se hace y un símbolo que fue de vida se transforma en un símbolo de muerte, ¿no? O tomemos la cruz. Tal vez quien no pensó bastante en esto piensa que tal vez la cruz la inventaron los cristianos, ¿no? La cruz pertenece a todas las culturas, es uno de los símbolos fundamentales precisamente de la construcción del sujeto, la cruz, ¿no? Es un símbolo de vida. Ahora, fijémonos nosotros en la cruz vástica. La cruz vástica, por ejemplo, pertenece a las culturas allá, hindúes de primitiva, ¿no es cierto?, que era un símbolo muy fuerte de vida, no de muerte. O sea, hoy no podemos utilizar ese símbolo porque significa realmente el genocidio, la muerte más espantosa que puede. O sea, se lo ha resignificado completamente, ¿no es cierto? Y incluso el símbolo cristiano, a ver, hay cruces de distinto tipo, ¿no? Ahora, cuando se nos presenta siempre ese Cristo sufriente, etcétera, etcétera, se nos está dando un mensaje de muerte, no se nos está dando un mensaje de vida, ¿no? El mensaje cristiano no es el mensaje de la cruz, es el de la resurrección, no el de la cruz. El de la cruz como muerte, ¿no? La cruz como paso, en todo caso, a la resurrección, ¿no? Entonces, el mensaje de la cruz es un... El símbolo de la cruz es muy fuerte porque la cruz simboliza la ascensión y la horizontalidad. Por eso que, digamos, como que unifica los símbolos, ¿no? Ahora, ese símbolo se ha pasado a significar también la muerte, ¿no? Por eso es tan importante, los símbolos son polisémicos. Y por eso siempre hay luchas hermenéuticas alrededor de los símbolos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el símbolo más genial, a mi modo de ver, que ha inventado la Iglesia Católica, digo, no sé si a algún otro se le había adelantado, tal vez, un símbolo, pero más terrible para la dominación es el del infierno. El infierno es un símbolo terrible. Y no hay un símbolo mejor para dominar. Quien cree en el infierno realmente y sabe quién es, le puede interpretar cómo salvarse del infierno, bueno, ese sujeto está dominado completamente, pasó a ser un objeto, ¿no es cierto?, completamente manipulable. Eso lo puedo decir además por experiencia personal, porque por ahí hemos pasado. No, sobre ese símbolo del infierno es interesante, porque nosotros lo ponemos a Dios como lo máximo, digamos, el amor, la caridad y todos los atributos. Pero le damos connotaciones que ni siquiera se las damos a los seres humanos. Nosotros nos ocurriría tener hijos en el infierno y hijos en el cielo. Sin embargo, a Dios se lo podemos permitir. No, muy bien. Estoy pensando, realmente no podría dar una respuesta en relación a lo que vos decías con mucha precisión, más que decirte que el fenómeno de la posesión demoníaca son realmente... como lo interpretan las iglesias fundamentalistas, realmente creo que es decir, todos los símbolos respecto del diablo, del demonio y todo lo que aparece en la Biblia han sido fetichizados y han servido como justificación para referirse a fenómenos que son de orden psiquiátrico, paranoia, esquizofrenia y vaya a saber qué otras cosas. Pero en lo personal creo que todos los textos en la Biblia que hablan de posesión demoníaca están siempre en un contexto sociopolítico y hay que entenderlos en clave. Son figuras para representar el misterio del mal que se encarna y se organiza en una forma de dominación, ¿no? En un lenguaje, un antropomorfismo propio de la época de personas que trataban de de poner en un símbolo aquello que excedía la capacidad de racionalizar, ¿no? En psicología se llama lenguaje esquizoparanoide, ¿no? Uno se separa de eso y lo pone en otras palabras para poder, por lo menos, decir algo de aquello que no se puede dar cuenta recientemente. Bueno, la posición demoníaca en la Biblia aparece como un poder de dominación en la conciencia, ¿no? El psicoanálisis se puede llamar super-yo, de Freire, la figura introyectada del opresor, también. Y la liberación consiste en la recuperación del sujeto que se pone a sí mismo con los otros y puede liberarse de esa posición, que es el otro que me domina, el otro como dominador, que esto es importante decirlo porque tiene que ver con la batalla cultural. Construir un sujeto nuevo implica desconstruir otro, ¿no? Porque ese dominador, porque todos de alguna manera estamos dominados por la cultura del opresor, que no necesariamente implica que el opresor esté vivo, ¿no? Y sobre esto Freud tiene una imagen muy interesante que él la describe como el principio de efecto de obediencia retardada, que quiere decir, muerto el perro, sigue la rabia. No se acabó la rabia, muerto el perro, sigue la rabia. O sea, puede no estar el opresor, pero ya tenemos el opresor adentro de nuestro. Bueno, eso para mí es la posición demoníaca. De eso habla la Biblia, yo no creo que hable de otra cosa. Yo les diría, yo escribí un libro, El Movimiento Imperial de Jesús, donde se tratan estos temas. El demonio más importante, precisamente, que trata el Evangelio de Marcos, se llama Legión. Claro, la Legión es el ejército romano. Ese era el demonio más importante, digamos, al que hay que atarlo y saquearle la casa. Esos son textos del Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dijo Rafaela aclara bastante eso, ¿no? Hago una pregunta. La logia San Ignacio, por ejemplo, ¿tiene esta concepción de legión también? Logia San Ignacio, ¿no la conoces? No, yo no la conozco. Son personas del ejército argentino, pero con una ideología así, y nos han amenazado desde ese lugar, ¿no? Como logia San Ignacio. Sí. Sí, deben ser, claro, no, deben ser estos militares católicos del cruzado. Sí, ¿no? Sí, algo claro. Acá en Tandil, concretamente. ¿En Tandil? Sí. Cuando aparecimos como organismo de derechos humanos, la pintada decía, fuera zurdos asesinos, patio muerte venceremos, legión San Ignacio, y famos. Vamos, ahora sí, aclaramos, porque ¿dónde ha aparecido ese escrito? Acá. Acá en Tandil, a los 20 años del... Sí, pero ¿sabés lo que son los famosos? Sí, sí, bueno, vamos a los familiares de los militares que nos sigan. Sí. Pero nos dijeron que tenía una pata militar también, pensé que por ahí conocían tipo de organización. ¿Cómo? La Iglesia Católica y los militares están vinculados. Toda la historia tiene la idea de la nación católica militar está sobre el tiempo. Sí. Después una pregunta como sacerdote. En la Biblia, cuando Dios crea al hombre, era un mandato que no coma del fruto del árbol del medio del mar. Eso se toma textualmente, es una parábola, porque el hombre en ese momento desobedece a Dios. Uno podría preguntarse qué hace ejercicio de su libertad, que le ha sido dada. Pero esa libertad explica también que elige mal. Sí, a ver, yo necesitaría media hora más o menos. A ver, voy a pasar otro archivo. Y tengo un libro. libro que se denomina Racionalidad, Sujeto y Poder, donde le dedico un capítulo para explicar el mito de Adán y Eva. Voy a tratar de simplificarlo ahora, como una esquema, ¿no? En primer lugar, ese es un mito, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sea falso. O sea, el mito es una...